quiero ser, quiero ser. Armonía 10. Yo quiero ser esa canción que siempre cantas. Yo quiero ser un pajarito en tu ventana. Yo quiero ser esa palabra que tú hablas. Yo quiero ser ese silencio cuando callas. Yo quiero sembrarme en tu piel y serte fiel y tus caprichos con placer. Yo quiero poner el mundo entero en tus pies. Yo quiero ser el dueño de tu amor, de tu risa y tu voz, de toda tu ternura. Quiero ser el dueño yo. Yo quiero ser el dueño de tu amor, de tu risa y tu voz, de toda tu ternura. Quiero ser el dueño yo. Digo cosas y con cariño para el taxista del amor. Vamos, Henry. Y para los caseteros de Puerto Mori. Sabroso. Macuco restaurante.